para todos los borrachos. Yo no voy, todo se repudió. A casa yo no voy, todo se repudió. A luna me voy. Otra vez. A casa yo no voy, todo se repudió. A casa yo no voy, todo se repudió. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Gracias, Richard. Se viene la segunda parte para vos, ¿eh? El aplauso para Richard. Un amigo de siempre, amigo de toda la banda. Ahí vamos a seguir compartiendo la música. ¡Sí! ¿A dónde están los Bocitracios esta noche?